Hola, buenos días a todos. Martes refrescante en Madrid. Hombre, hombre, hombre, y por fin el señor Andrés Ramos recupera el liderato encabezando la pole en este podcast matutino On the Road. Y Pato, en su afán por recuperar la pole, intenta decir pole, pero lo único que le sale es Borja. Ay, ese corrector, ese autocorrector. Ah, no, iba a decir buenas, dijo Borja. No, como le ha pasado a alguno que conozco, que se despidió diciendo un saludo, pero en realidad lo que escribió fue un salido. Bueno, pues tengo ahí algunas cositas para vosotros. Básicamente es el anuncio que hizo Google, que ya es una realidad, de tener un navegador que bloquea publicidad. Esto ya lo ha comentado Alex Barredo. La situación no es de ironía, la situación es de pasos hacia un mundo cyberpunk. Es decir, tenemos una empresa que es una empresa de publicidad. Eso es Google, ¿eh? Google no es una empresa de teléfonos, ni un buscador, ni coches autónomos, ni todas las cosas que está haciendo Alphabet. Google es una empresa de publicidad. Y como empresa de publicidad, pues claro, los anuncios son suyos y sus ingresos vienen de la publicidad. Si ahora Google saca un navegador, que es el principal navegador del mercado, que bloquea anuncios, evidentemente no va a bloquear sus anuncios, va a bloquear los anuncios de la competencia. Y esto pone a Google en una situación de dudosa ética, como mínimo. Pues, ¿qué tienen derecho a hacerlo? Pues bueno, ya que el navegador es mío, pues lo pueden hacer lo que quieran con él. Pero yo no sé si los reguladores del mercado, si los sistemas o las leyes antimonopolio se lo van a permitir. Y más en la Unión Europea, donde la relación de Google con la UE es una cosa un poco disfuncional, cuando menos. Y esto me recuerda mucho, pues, a cosas que de las que he estado hablando, ¿no? Vamos a un modelo en el que, no sé, los poderosos, las élites, el poder en la sombra, lo único que quieren hacer es descapitalizarnos, quitarnos la propiedad. Tú antes comprabas música y tenías tus CDs de música que los prestabas a tus amigos. Incluso el más avispado pues se hacía una copia porque se compraba un cassette de doble platina. Tú ahora no tienes música, tú ahora alquilas música. Somos muchos los que usamos Spotify, estamos muy contentos por el catálogo de Spotify, pero tú no tienes música. En el momento de que dejes de pagar Spotify, no tienes nada, no tienes acceso. Tienes acceso a Spotify con algo de publicidad. Pero si pensamos en otras opciones que están llegando, una opción que me tiene bastante obsesionaete, que es el car sharing, lo de compartir coche en Madrid, en ciudades como Madrid y otras muchas, donde tener un coche quizá no tenga mucho sentido, sobre todo porque hay problemas de aparcamiento, porque es un gasto, una inversión muy cara, pues tener un coche de alquiler por minutos o por kilómetros, pues es una opción muy interesante. Y eso a las empresas les gusta. Pero una vez más te están descapitalizando. Solo no tienes propiedades. Luego tenemos Airbnb. Bueno, había gente que se compraba una casa en la playa y oye, tenía un capitalito. Que luego podías dejar en herencia, podías vender, podías disponer de él si venían tiempos malos. Airbnb es un proyecto de los poderosos en la sombra para descapitalizarnos. No lo sé, pero es que ahí está el hecho. Y siempre os traigo a la memoria esa entrevista que le hicieron unos chavales que se encontraron a Steve Wozniak, el genio detrás de Apple, se lo encontraron en un aeropuerto, y decía Wozniak, esta entrevista no tiene mucha difusión fuera de Reddit o algunos sitios. Wozniak decía, a nosotros nos enseñaron de niños que el comunismo era malo porque estaba en contra de la propiedad. Pero todo lo que ve ahora es que no quieren que tengamos propiedad. Es que todo es alquiler. Y la propiedad la tienen las empresas. Porque lo mismo de Airbnb, que está muy bien, al final ha dejado de ser de particulares. Al final hay empresas que están comprando pisos y poniéndolo a disposición y entrando en Airbnb como particulares. Ahora voy a entrar a un tío que está con una aspiradora, esa, una sopladora, y va a haber un poquito de ruido. Entonces, ¿a dónde nos deja esto? Pues os lo voy a decir y voy a meter un poco de música para que no tengáis que oír este ruido atronador. Bueno, pues al final esto nos deja en una situación difícil que el señor George Soros está intentando hacer. Cuando tú te preguntas por qué el George Soros está dándole caña a la familia tradicional, como dicen ahora. La familia tradicional, que para mí es el concepto de familia. Bueno, cuando llegó la crisis, en España las medidas no fueron... la crisis en España ha sido horrible. Pero podía haber sido mucho peor. Podía haber sido mucho peor si en España no hubiera familias. Porque lo que ha pasado en España es que la gente vivía de la pensión del abuelo o se iba a casa de los padres y tenía un techo y un plato de comida porque tenía padres. Así que aquellos que van, y me van a caer lo que sea, pero es que me da igual. Aquellos que van apoyando como Soros otros modelos donde quieren romper la familia, quieren que el ciudadano medio sea simplemente un individuo aislado. Lo que pretenden de verdad es tener un individuo sin propiedades. Esto es un análisis muy marxista, lo sé. Quieren tener a un individuo sin propiedades y quieren tener a un individuo sin apoyos. Sin apoyos de ningún tipo, para que cuando llegue la crisis, cuando llegue el golpe de estado de los mercados, no tengamos más que decirle a los mercados: vale, voy a trabajar en los términos que tú quieras. Que la hora de trabajo van a ser 3 euros, pues 3 euros, pero págame lo que sea, por favor. Que solo tengo un empleo que me permite comer y no me permite pagar una vivienda, sino una habitación compartida por horas, pues vale. Lo que tú digas, George Soros, lo que tú digas, nuevo orden mundial. Pero por favor, dame tus condiciones, sean cuales sean. Pues eso es por desgracia lo que está ocurriendo. Es la dictadura de los mercados, amigos, y la distopía ciberpunk. El nuevo orden mundial te quiere pobre, te quiere sin familia y te quiere sin recursos ni propiedades. Solo así, podrás ser un trabajador que firme cualquier tipo de contrato, sea el que sea. Y dicho esto, amigos, aquí estoy en medio del tráfico. Parece que la economía se reactiva porque hay más tráfico y hay más gente en el metro. Bueno, esta es la visión de una hormiga, que soy yo, una hormiga que se dirige con otras hormigas a trabajar. Pero eso es lo que está ocurriendo. Sin más, me despido, amigos. Esto es Vidas en Rollo, soy Converso. Saludos, Beltalugas. La realidad no es lo que han puesto delante de tus ojos. La realidad es otra cosa.